Ahora, ¿quién habla primero, tú o yo? Sométase. Yo me someto, siga mi amor. La pregunta cabe. Si el esposo nos dice que seamos cabeza para los esposos, la pregunta, ¿qué significa ser cabeza? ¿Qué significa ser cabeza? ¿Ah? No, al esposo pregunté. No a la mujer. Al esposo. Ya les van a preguntar a la esposa, no se preocupen. Al esposo. ¿Qué significa ser cabeza? A ver, ¿algún varón, algún hombre arriesgado, esforzado y valiente? ¿Ah? ¿Qué significa ser cabeza? Ser encargado, ¿no? El encargado, ya. ¿Qué más? El que manda. El que manda, el que dirige. La autoridad. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosita? El sacerdote. Yo digo siempre que me dice, mi amor, usted es el sacerdote de la casa. Yo digo, hijo, ¿qué será ser sacerdote? Me veo con la túnica hasta abajo. ¿Qué es ser cabeza? Les voy a ayudar porque por el tiempo. Cabeza significa ser el líder. Eso significa cabeza, el líder, el que guía, el que conduce, el que va al frente, el que muere primero en la batalla, porque si va al frente es el primero en caer. Eso es ser cabeza, el que dirige, el que guía, el que va al frente, eso es ser cabeza. Ahora, la otra pregunta mi esposa les va a hacer. Ahora, las esposas se nos dice que debemos de someternos. La pregunta clave es, ¿qué significa someternos? ¿Qué creen? Ahora sí, las mujeres respondan, hagan quedar bien a la mujer. A ver, veamos. ¿Alguna idea? ¿Alguien da más? Esa parte no le da. Esa parte. Miren, tanto se ha enseñado mal este concepto, que a veces tenemos un mal concepto y entendimiento de lo que implica la palabra someterse. Creemos que la palabra someter o sometimiento es obediencia. Y yo le tengo una buena noticia. No he dado todavía la buena noticia. La buena noticia es que sometimiento no es igual a obediencia. Sometimiento tiene que ver o implica es reconocer la autoridad. Reconocer quién es el que guía, quién es el líder. Implica reconocer a quién lleva la autoridad en un hogar. Eso es someterse. Ahora, ¿qué implica el reconocer quién es la autoridad? Es que es el respeto. Cuando yo respeto la autoridad, estoy siendo sujeta. Cuando yo respeto a quién está el que guía, el que dirige, estoy sometida. Por lo tanto, implica respeto. Si se dan cuenta, por lo tanto, no necesariamente sometimiento es obediencia. Y ya vamos a aprender el porqué, ¿sí? Muy bien, ya que respiraron las señoras. Ahora, generalmente cuando nosotros enseñamos este tema, adivinen quién es la que más protesta. La suegra. La sometida. La sometida. Me están dando buenas ideas para los próximos seminarios. A mí también, mi amor. Me están dando buenas respuestas. La sometida. No, y es verdad. Generalmente cuando topamos este tema, la que más protesta es la mujer. La ventaja es que como damos por separado, hombres conmigo, mujeres con mi esposa, yo ni me entero cómo protestan. Yo le dejo la carga a mi esposa. Digo, mi amor, tú defiéndete con las mujeres, yo me defiendo con los hombres, porque como las mujeres son las que más brincan y saltan y protestan, yo digo, estoy seguro con los hombres. Ahora, yo le tengo buenas noticias a las mujeres. Bueno, y también son buenas para los hombres. ¿Cuál es el papel más difícil en esta relación? ¿Ser cabeza o someterse? Cabeza. ¿Cuál es más difícil? ¿Ser cabeza o someterse? Por eso les dije, les traigo buenas noticias de las mujeres. Porque hay muchas mujeres que dicen, yo quiero ser cabeza. Si es así el punto, yo quiero ser cabeza. Les traigo buenas noticias. Ser cabeza es más difícil que someterse. Con un par de ejemplos le voy a sacar de sus dudas. Cuando el Real Madrid, hace unos años, contrató a cierto técnico esperando ganar la Copa del Rey, la Copa de España, la Liga, la Champions. Contrataron a cierto técnico, que no voy a decir el nombre, porque sé que todos son madrilistas. No son merengues. No, bueno. Entonces, contrataron a cierto técnico y le fue mal. ¿A quién echaron? ¿Al técnico o a los jugadores? Al técnico. Al técnico. En una empresa, cuando la empresa va mal y va en pérdidas y todo no funciona, ¿a quién echan primero? ¿A los empleados o al gerente? Al gerente. Pues no sé. Dice, en medio de esta crisis ya no sabemos a quién echan primero. Pero bien, por lo general, a quien se echa la culpa es al gerente. Claro. Ahora, verán, bíblicamente, yo siempre digo a mi esposa, me dice, no, no es así, sí es así. En el huerto del Edén, ¿quién comió la manzana primero? Eva. ¿Por culpa de quién estamos en este desastre? Por la sometida. O sea, ya saben por quién estamos en este desastre, ¿no es cierto? Claro, Eva comió primero, pero cuando le ofreció a Adán que coma, Adán por amor comió. Por amor. Adán dijo, ¿cómo le voy a dejar sola a mi Eva fuera del huerto del Edén? Y comió por amor. Por eso digo, por amor estamos en este desastre. Ahora, fíjese lo que la Biblia enseña. Cuando ya comieron Adán y Eva del fruto que no podían, Dios se acercó y dijo, Adán, ¿dónde estás? A quien le tomó cuentas no fue a Eva, que fue la que comió primero, fue a Adán. Le dijo, Adán, ¿qué hiciste? Ah, pero es que la mujer que me diste, ella tiene la culpa. Cuando fue donde Eva, le dijo, Eva, ¿qué hiciste? La serpiente, Señor, la serpiente. A cada uno le castigó, pero la Biblia dice esto en el Nuevo Testamento. Miren, ¿quién pecó primero? Eva, ¿no es cierto? Pero en el Nuevo Testamento dice, por causa de Adán entró el pecado. Por culpa de Adán estamos en todo este desastre. ¿Quién fue el responsable? Adán. La cabeza, Adán. Por eso miren, en un matrimonio, ser cabeza es más difícil que estar sometida. Porque cuando un matrimonio marcha bien, ¿quién se lleva los aplausos? No, la mujer. De verdad. De verdad, cuando todo marcha bien, vea quién se lleva los aplausos, la esposa. Pero cuando todo marcha bien, adivinen a quién echan la culpa. A al esposo, a la cabeza. La cabeza es el culpable de todo. Cuando usted ve un matrimonio y dice, ese matrimonio, qué buen matrimonio, ¿saben a quién están calificando? Al esposo. Porque el esposo es responsable de ese hogar. Cuando usted mira un matrimonio que está mal, están diciendo, el líder es el culpable. El líder es el que está echando a perder ese hogar, porque no está asumiendo su función de líder, de cabeza, de saber cómo guía ese hogar. Por eso es como los técnicos, cuando un equipo va mal, el técnico. Un hogar está mal, la cabeza. ¿Quién es la cabeza? El hombre. Ahora sí, ¿quieren ser cabezas? Ahora viene la segunda parte, porque esto tiene revancha. Y mi esposa les va a hablar a las mujeres, ¿sabes? Ya lo ha dicho todo. No, realmente, cuando entendemos que la cabeza, que en este caso mi esposo es cabeza, y que delante de Dios es quien lleva una responsabilidad, le es fácil a la mujer reconocer esa autoridad. Y un poco aprender a descansar y ya no a competir un liderazgo. Porque muchas veces como mujer queremos competir una función, una autoridad que no nos fue delegada. Y yo he conocido a muchas mujeres que compiten con el liderazgo con su esposo y quieren ellas liderar y asumir una función que no les fue dada. Y cuando asumen una función que no les fue entregada, hay problemas y hay conflicto en el matrimonio. Y se vuelve una lucha de poderes. Por lo tanto, usted debe de aprender que usted fue creada, ¿sí?, no para competir, no fue creada tampoco para estar pisoteada o debajo del hombre, no fue creada para estar detrás del hombre. Usted fue creada para ser el complemento, la ayuda adecuada y estar al lado del hombre. Yo no comparto mucho la idea de que se ha regado mucho la voz de que detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Eso es mentira. Porque hay muchas mujeres que se conforman a estar detrás y nunca se ponen, digamos así, nunca se ponen al lado. Y yo pienso que al lado de un buen hombre hay una buena mujer. Pero está al lado, no está atrás. Porque cuando está atrás quiere decir que no tiene el potencial, que no tiene sus dones, que no tiene habilidad y que está arreando el hombre a la mujer. Cuando está debajo quiere decir que la mujer no se valora, que no se acepta en la función. Por lo tanto, es a la par. Al lado del hombre, al lado de un buen hombre hay una buena mujer. Cuando él brilla, yo brillo. Cuando yo brillo, él brilla. Por lo tanto, ya no es una competencia de poderes, ya no es una competencia de autoridad. Y muchas mujeres me han dicho, pero es que a mí no me gusta someterme. Es que a mí no me gusta estar sometida. Cuando no entendemos este principio de que delante de Dios es una tremenda responsabilidad, claro que no nos va a gustar porque queremos el poder. Pero cuando entiendo el principio, me va a gustar. Y lo voy a aceptar, aunque tenga que trabajar en eso. Porque cuando yo sé que es un buen líder, me va a gustar estar sometida. El problema de la mujer es que cuando el líder o el hombre no sabe dirigir, entonces la mujer quiere tomar el control. Y ahí viene el punto, es que el hombre tiene que aprender a ser un buen líder para que a la mujer le guste someterse. Y en este asunto, miren, ser un líder significa no el que da las órdenes, no el que manda, el que dice, haz esto, este otro, como que la esposa fuese una sirvienta. ¿No es así? La Biblia nos enseña este principio de qué es ser un líder. Jesús dijo en cierta ocasión, ustedes ven a los gobernantes de este mundo, a ellos les gusta estar en las alturas, a ellos les gusta estar siendo bien servidos, a ellos les gusta estar como enseñoreándose, dice, del resto. Pero entre ustedes, dijo Jesús, no será así cuando hablaba con sus discípulos. Al contrario, les dijo, el que quiera ser el mayor sea el menor. El que quiera llegar a ser algo importante tiene que ser el que sirve. Por lo tanto, el ser líder dentro del hogar implica una persona que, aparte de ser el que guía, el que es responsable delante de Dios, es el que sirve. Yo debo, en mi posición de líder, ser el primero en servir en mi casa. Cuando yo empiezo a servir en mi casa, empiezo a dar ejemplo, empiezo a poner valores, entonces a mi esposa le va a gustar estar sometida. Pero si a mí me ven señoreado, alzado, como que tengo gran petulancia, como que tengo mucho orgullo, a nadie le va a gustar someterse. Por lo tanto, es una responsabilidad mía que a mi esposa le guste estar sometida. Aunque es un mandamiento el sometimiento, pero yo debo hacerle fácil la vida a ella para que ella le agrade estar sometida. No lo voy a hacer lo contrario. Yo siempre digo a los hombres esto: si usted va a un trabajo y tiene un jefe que todos los días que llega el jefe le insulta, le maltrata, le hace trabajar horas extras y no le paga, le hace madrugar y no le paga, le hace hacer cosas que no, para las cuales no fue usted contratado, y entonces usted se siente como bicho raro allí con un maltrato de su jefe. ¿A usted le gustaría someterse a un jefe así? Muchos hombres protestan, muchos hombres salen golpeando a los gerentes, a los jefes, porque no les gusta un maltrato. Y sin embargo, en la casa los hombres solemos maltratar a las mujeres y esperamos que la mujer esté sometida. Y no es así. Yo debo hacerle fácil la tarea a mi esposa con mi actitud, con mi amor, con mi servicio, con mi forma de tratarle, para que ella le agrade ser, estar sometida. Por eso la responsabilidad de ser líder es nuestra. Y mire, con este ejemplo le aclaro un poco más. A los que sabemos manejar un automóvil, no nos gusta ir de pasajeros. No nos gusta. ¿Cuántos saben manejar? ¿Les gusta ir de pasajeros? A mí no me gusta. Yo lo experimenté ayer. Fui de pasajero ahí. Con Karina. Ah, pero ¿qué con Karina? Es fea, pero increíble. ¿Sabe por qué no nos gusta? Porque uno sabe cómo se conduce, cómo se maneja. Y cuando yo voy manejando, estoy seguro, aunque los pasajeros van comiéndose las uñas, pero yo voy tranquilo. Así pasa en el matrimonio. Cuando un hombre no es un buen líder y no conduce bien su matrimonio, no sabe guiar, la mujer va a tener la tendencia de bajarse de ese matrimonio, porque a qué horas nos chocamos, a qué horas nos estrellamos en este matrimonio, va a querer bajarse de ese matrimonio. Cuando yo no respeto los principios, los mandamientos de Dios, la esposa no va a querer someterse, va a querer botarme por allí mismo. Sigue con tu liderazgo que yo me bajo. Pero cuando yo conduzco bien, la esposa va feliz, tranquila, conociendo el paisaje, conociendo la ciudad. Ah, mi amor, está che, cómo está bonito esto. Y no tiene miedo, no quiere bajarse. Entonces, la responsabilidad de que la esposa no quiera bajarse de este automóvil llamado matrimonio es mía, como hombre. Cuando yo respeto y cumplo los mandamientos y los principios que Dios me exige a mí, ¿sí? Por lo tanto, cuando el hombre sabe conducir bien su hogar y es un buen líder, a nosotras ya no hay problema y nos gusta someterme. Y esto lo digo con una actitud adecuada. A mí me gusta, no porque quiero quedar bien con ustedes. Sí, me gusta, ¿por qué? Porque eso me da seguridad, me da tranquilidad y me da protección. Miren, el someterse es como un paraguas. El líder, el esposo, es como un paraguas. Que uno, cuando está dentro del paraguas, está protegido, está cubierto y está seguro, no se va a mojar. ¿Sí? Así es cuando nuestros esposos son los líderes. Cuando sabe conducir bien, uno está segura, está protegida y no tiene temor por las circunstancias que están adversas. Entonces, porque nos da tranquilidad, nos da seguridad y nos da confianza. Así es el sometimiento, cuando vemos que el esposo sabe liderar bien. Pero también viene con una actitud del corazón. El sometimiento tiene que ver con mi actitud. Porque hay muchas veces mujeres que dicen, no, yo sí soy sometida o estoy sujeta a mi marido porque ¿qué más toca? Porque bueno, no queda más. Porque bueno, es que así me lo han enseñado. Y a la larga esa actitud se vuelve rebeldía. Y la rebeldía es pecado delante de Dios. Y hay dos tipos de rebeldía: la rebeldía activa y la rebeldía pasiva. Ahora, la rebeldía activa es cuando la mujer de frente le dice a su marido: no quiero, no lo voy a hacer. No, ok, no cuentes conmigo, tú lo que me dices me vale, no me importa. Esa es de frente, es como cuando un hijo le dice al papá, ¿verdad? No quiero, ándaslo tú, conmigo, no me importa. Se revela directamente, de frente. Al igual la mujer, hay mujeres que no les gusta someterse y dicen, no, no lo voy a hacer, ¿yo por qué? Pero esa es la rebeldía activa. Hay la otro tipo de rebeldía que es la pasiva, que por lo general se ve en los niños, cuando dice, hijo, vaya a su habitación. Y dice el hijo, ok, mamá. Y se va a la cocina, se pone a disimulo, a hacer cualquier juego, y que se descuida, y no se va a la habitación. Y uno dice, hijo, anda a la habitación, ay, ay, ay, mamá, ya lo voy a hacer. Y se va a otro lado. Esa es la rebeldía pasiva. Dice que lo hace, pero a la final no lo hace. Que a la final sigue siendo rebeldía. Hay mujeres que dicen, sí, yo soy sujeta, soy sometida, pero en su interior no le gusta. Está quejándose y está compitiendo y dice, pero es que no es un buen marido, pero es que él no lo sabe hacer bien. Es que yo, si yo fuese el jefe, yo lo hiciera de esta forma. Ah, es que yo lo haría así. Yo no estoy de acuerdo con esa decisión, pero ¿qué más toca? Es que eso ya sé que le va a ir mal, pero, ¿verdad? Es una rebeldía que es una actitud del corazón. Por lo tanto, miren, Dios es un Dios que le agrada el sometimiento. Y hay un versículo que dice que Dios tiene en alta estima cuando la mujer se somete. ¿Por qué? Porque cuando yo me someto voy a ser de ejemplo para otras mujeres. Otras mujeres van a ver mi actitud y van a querer seguir mi ejemplo. Y también la otra es porque me hace sabia. Cuando yo me someto, me hace una mujer sabia. Dice la Biblia que la mujer sabia, y está en Proverbios, ¿verdad? Me parece que está en Proverbios 24, que dice, la mujer sabia hace de su marido un rey. Miren lo que dice, la mujer sabia hace de su marido un rey. No dice, hace de sí mismo una reina o un reino. Hace de su marido un rey. Y ese es el reto. Cuando una mujer se somete, comienza de una u otra forma también a que su marido sea un rey. ¿Y sabe qué? Usted va a ser una reina. Cuando su marido es un rey, usted también va a reinar. Pero cuando usted no hace de su marido un rey, no espere tener un reino. Porque lo más probable es que comience a ser de su marido un pordiosero, ¿verdad? A alguien, un esclavo, en vez de un rey. Ahora, cuando hablamos de sometimiento, vale la pena lo que mi esposa hace un momento decía, aclarar. No es lo mismo sometimiento que obedecer. Sometimiento significa reconocer que tengo una autoridad a quien doy cuentas. Y obedecer significa cuando me dan una orden debo hacerla, cumplirla o no cumplirla. Por ejemplo, mi esposa bíblicamente debe estar sometida siempre a mí, sí. Pero cuando yo le pido que haga ciertas cosas que se pueden ir en contra de los principios bíblicos, ella sigue sometida a mí, pero me puede decir, en eso específico que me estás pidiendo, que se va en contra de la Biblia, yo te desobedezco. O sea, puede desobedecer en muchas cosas que van en contra de los principios bíblicos, sí puede desobedecer, pero no puede salirse de la cobertura, de estar sometida. Por eso vale la pena aclarar esta situación, ya que muchas mujeres dicen que estar sometida es obediencia ciega, y no es así, no es obediencia ciega, porque por allí empiezan muchos maltratos. Ahora, quisiera decirles cinco puntos por los cuales una mujer sí puede salirse de la autoridad de estar sometida a un hombre, porque la Biblia lo va a facultar. 5 aspectos. Fuera de esos 5 aspectos no hay, no hay otra. Que tengo un marido que no es buen trabajador y por eso me voy a dejar de someter, no es bíblico. Que tengo un marido que se pasa viendo la televisión todo el día, no es bíblico. Que le gusta el fútbol y no ve una película conmigo, no es bíblico. No. Hay 5 aspectos. ¿Cuáles son? El primero, cuando el hombre abusa física y psicológicamente de su esposa en forma repetitiva, la Biblia la autoriza que se puede salir del sometimiento de su marido, separarse, no digo divorciarse, sino separarse, porque está yendo en riesgo su vida, su integridad física, psicológica, cuando un marido abusa en forma repetida, en forma física y psicológica de la esposa. El segundo aspecto por el cual una mujer no puede estar sometida es cuando el marido abusa física y psicológicamente de sus hijos. Cuando hay demasiado maltrato, pero ya al extremo, hay maltrato de los hijos por parte del esposo, la esposa puede dejar de estar sometida y separarse, porque la Biblia lo faculta para cuidar, salvaguardar la integridad y la vida de los hijos. El tercer aspecto es cuando el esposo ha sido infiel en forma repetida. Infiel 1, 2, 3, 4 veces y el esposo está diciendo, ahora sí, ya voy a cambiar, ya no te voy a seguir infiel, y sigue siendo infiel. La esposa puede salirse de esa cobertura porque ya eso es demasiado. Se puede separar, no divorciar y buscar ayuda en la infidelidad repetida. El otro aspecto es cuando el esposo pone en riesgo el patrimonio familiar. Por decirles, tienen una casa y el esposo se le ocurre, vendamos la casa para irme a jugar el bingo, irme a los casinos y bueno, vamos a perder todo esto. La esposa puede dejar de someterse porque está en riesgo su patrimonio y por lo tanto su estabilidad está en riesgo y puede salir de ese sometimiento. Y también la esposa puede dejar de estar sometida cuando el esposo está metido en una adicción de la cual no busca ayuda y no quiere salir. Por ejemplo, es un alcohólico, es un drogadicto, tiene adicción al sexo, sexo y sexo y sexo con una infidelidad tremenda, o es adicto a los juegos de azar. Hay mucha gente que es adicto a los juegos de azar y pierden su dinero y no hay pan para la casa, para los hijos, para la mujer, pero para los juegos y endeudado. Entonces, bajo esas circunstancias, la mujer sí puede salir de estar sometida y separarse para guardar la integridad de la casa y del hogar. Doctor, me queda la duda de usted habla de separarse, no divorciarse. ¿Podría ampliar ese concepto? Separarse para buscar ayuda. Separarse para buscar consejería. Separarse para ver cómo podemos volver a poner cimientos en nuestro hogar. ¿Cómo podemos salir de esta situación para que nuestro hogar surja? Eso es separarse. Por eso es separarse momentáneamente por un tiempo para buscar ayuda y no permanecer en una situación de riesgo viviendo dentro de la misma casa. ¿Sí? Ahora, es importante entender esto, que fuera de estos principios que estamos viendo, que la mujer decida no someterse, se llama rebeldía. Así de sencillo. Si hay razones por las cuales, fuera de estos aspectos que mi esposo acabó de mencionar, que la mujer no quiera por aspectos de carácter, que cuestiones ya de personalidad, que la mujer no quiera, se llama rebeldía. Y la rebeldía hay de dos tipos, pasiva y activa. Ahora, cuando hablamos de esto de sometimiento, siempre hay una lucha. ¿Y dónde queda mi valor? ¿Y dónde queda mi forma de pensar? Y piensa, erróneamente, piensa la mujer que cuando hablamos de sometimiento, que la mujer pierde el valor. Y no es así. Miren, Dios no nos va a pedir algo de lo cual nos va a hacer malo, o lo cual no nos va a pedir algo para nuestra, ¿cómo es la palabra? Para que nos haga mal. Dios nos está pidiendo algo bueno. El sometimiento nos va a dar protección, nos va a dar seguridad y también nos da valor. Porque recuerden cuando mi esposo hablaba del matrimonio, que nos creó con igual valor, igual dignidad, igual honor que el hombre. Somos iguales en ese sentido, de valor, honor y dignidad, pero tenemos funciones diferentes. No es igual tener funciones que honor. Yo tengo una función diferente a la de mi esposo, pero eso no quita que yo tenga dignidad, honor y valor. Tanto mi esposo como yo somos iguales delante de Dios en estas áreas, en honor, dignidad y valor. Pero somos con diferentes funciones. Y en esas funciones hay responsabilidades y también dentro de un matrimonio hay actividades. Que muchas veces cuando no lo tenemos claro, confundimos estos conceptos. Por lo tanto, miren, hay un proverbios que me encanta y es la mujer de Proverbios 31. Sí, se dan cuenta que la mujer de Proverbios 31, y yo no sé si podamos verlo, que habla de algunas características de la mujer que está sometida. Porque este ejemplo de mujer es una mujer sometida, que tenía un esposo, tenía una familia, pero tiene unas cualidades increíbles. Y si lo podemos ver, habla de que la mujer de Proverbios 31, miren, así rápidamente, dice que mujer virtuosa, quien le hallará su estima, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Por lo tanto, habla de que la mujer es valiosa. También habla que es una mujer confiable. Miren, por tiempo yo les animo a que ustedes lean Proverbios 31, sobre todo la mujer. Y el hombre también, ¿eh? Porque hay unos secretos aquí que mi esposo le va a hablar. Miren, la mujer, dice en Proverbios 31, dice, es valiosa, es confiable, es una mujer estable, trabajadora, visionaria, diligente, hogareña, organizada, inversionista, decidida, alegre, generosa, previsiva. No sé si puedas seguir, por favor. Sí, es alegre, hábil, influyente, creativa, valerosa, positiva, sabia, recibe elogios por su conducta, o sea, elogiada, destacada, temerosa de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Cualidades que una mujer tiene que no ha perdido su valor, ni tampoco ha perdido su dignidad, ni su honor. Más bien, es una mujer muy valiosa, que tiene muchas cualidades, que cuando vemos a la luz de la palabra, cuando nos pide Dios que nos sometamos, no es para nuestro mal, es para darnos seguridad, protección y valor. Es más, es cuando se añade ese potencial, se duplica esa potencialidad que yo tengo y Dios me va a respaldar y me va a bendecir con más dones, con más habilidades y me va a dar el lugar que yo necesito y merezco. Y hay un ejemplo que me encanta mucho, ¿verdad? Que hay un ejemplo de en cierta ocasión pasó un alcalde por una ciudad y este alcalde iba con su mujer. La mujer iba paseando y el alcalde, como iba inspeccionando muchas obras que había hecho, arquitecto de edificios y de cómo había levantado un arquitecto, justo ese alcalde llegó a un edificio y había un arquitecto que estaba a cargo de la obra. Y le dice, ay mi amor, dice, mira, ahí está tu amigo, el arquitecto, dice, él era tu ex. Entonces la mujer dice, es verdad, mi amor, ahí está mi ex. Entonces dice, uy, dice el alcalde, si te hubieras casado con él, ay, solo serías la esposa de un arquitecto. Entonces la esposa muy cariñosamente y muy sutilmente le quedó mirando y le dijo, ay, mi amor, si yo me hubiera casado con él, él sería el alcalde. Miren, cuando uno tiene claro su valor, ese valor lo transmite al esposo. El esposo te va a valorar de la manera que uno se valora. El esposo te va a respetar de la manera que tú te respetas. El esposo te va a dar el lugar de la manera que tú te das el lugar. Y también tú tienes el esposo porque tú lo has formado así. Y tal vez esto le parezca duro. Pero hay mujeres que se quejan del esposo que tienen cuando ellas le han formado. Si mi esposo es gritón, es porque al final yo soy una gritona. Si yo me estoy quejando que mi esposo es un inútil, que no sirve para nada, que es un inexperto, que es un inepto, Mis palabras han formado a mi esposo, porque mis palabras, dice la Biblia, que tienen poder para edificar o para destruir. Por lo tanto, mujer, si usted quiere tener un alcalde como esposo, si usted quiere tener un presidente como esposo, si usted quiere tener un hombre de Dios a su al lado, si usted quiere tener un varón perfecto a su lado, un hombre maduro y respetuoso, usted tiene que tratarlo y verse como ese hombre. Es decir, usted quiere ser el alcalde, usted tiene que verse como ¿quién? Como una alcaldesa. Si usted quiere tener un esposo como presidente, usted tiene que verse como una primera dama. Si usted quiere tener un rey como esposo, usted tiene que verse como una reina. Si usted quiere tener a un hombre 10, tiene que usted ser una mujer 10. Porque muchas veces, yo he conocido muchas mujeres que dicen, yo quiero tener a un hombre de Dios, quiero tener a un varón de Dios, quiero tener a un hombre bien maduro. Quieren tener un hombre acá cuando la mujer está acá. Y yo siempre digo, usted va a tener el hombre que usted es. Por lo tanto, es responsabilidad suya, mujer. Si usted quiere tener un hombre 10 a su lado, usted tiene que elevar su nivel. Miren lo que dice en Proverbios, y creo que está ahí el versículo, por favor. El Proverbios 23 dice, su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Miren, dentro de este listado que le acabé de mencionar de Proverbios 31, resulta que aparece el esposo. Yo digo, habla de todas las cualidades de la mujer y ¿qué coincidencia? Aparece el esposo en medio de estas cualidades. Y yo digo, ¿qué hace el esposo aquí? Pero dice, el esposo es respetado. Ahora, la pregunta, ¿por quién es respetado el esposo en la comunidad? ¿Por quién? Por ella. Por ella. Es decir, ella fue influencia para su esposo. Por eso, mujeres, la sujeción tiene que ver con que usted esté clara que usted tiene valor, que usted tiene un potencial, que usted tiene una dignidad y que usted tiene igual derechos que el hombre, pero diferente función. Que la función que yo tengo no es para competir con mi esposo. La función que yo tengo no es para sentirme chiquitita ni aplastada. La función que yo tengo no es para sentirme menos, ni para estar atrás, ni para estar abajo. La función que yo tengo es para estar al lado, ser ese complemento. Porque cuando él crece, yo crezco. Cuando yo crezco, él crece. Cuando él sube su nivel, yo subo mi nivel. Cuando él es 10, yo soy 10. Yo no puedo anhelar que mi esposo sea 10 cuando yo tengo 5. No puedo anhelar que él sea el rey cuando yo me veo como una empleada. No puedo verlo a él como un rey cuando yo soy su sirvienta. Yo quiero verlo a él como un hombre de Dios, yo tengo que ser una mujer de Dios. Si yo quiero verlo a él que crezca, que sea un pastor, que sea un líder, que sea un siervo entregado, yo tengo que ser una mujer entregada, tengo que ser una mujer líder, tengo que ser una sierva entregada. Porque en la medida que yo crezco, él crece. En la medida que yo subo mi nivel, él sube su nivel. Por lo tanto, usted tiene el hombre que usted ha formado. Para concluir, quiero dejarle una pregunta. Tanto para hombres como para mujeres. No lo vayan a decir en voz alta, solamente en su corazón. ¿De acuerdo? Hombres y mujeres, en su corazón. La pregunta es esta. En una escala de 1 a 10 hombres, ¿cuánto le califican a su mujer? La misma pregunta, en una escala de 1 a 10, sin decirlo en voz alta, mujeres, ¿cuánto le califican a su esposo? ¿Cuánto le dan? En una escala de 1 a 10. Ahora, la pregunta es esta, la situación es esta. Esposos, la calificación que usted le dio a su esposa, esa calificación es para usted mismo. Y esposa, la calificación que usted le dio a su esposo, esa calificación es para usted misma. Si yo le di a mi esposa 10, esa calificación es para mí. Si yo le di 5, esa calificación es para mí. Si yo le di 3, esa calificación no es para ella, es para mí. Yo tengo la esposa que tengo porque yo la he formado. Y mi esposa tiene el esposo que tiene porque ella me ha formado. El reto es este para todos nosotros. Mi esposa hablaba del alcalde, ¿se acuerdan? ¿Sí? Yo quiero dejarles este mensaje a los hombres. Yo quiero tener una mujer 10. Independientemente de la calificación que le hayamos dado, yo quiero tener una mujer con la mujer virtuosa de Proverbios 31. ¿A quién no le gustaría tener una mujer así? A todos los hombres. Pero hay un secreto. Y el secreto en Proverbios 31 dice que el esposo y los hijos se levantan y alaban a la esposa. Ahora, yo quiero tener una mujer 10, yo tengo que aprender a alabar, a elogiar, a exaltar, a subir la estima y todas las cualidades de mi esposa. Cuando yo subo con mis palabras su estima, la alabo, voy a empezar a tener una mujer 10. Le voy a contar una historia para que se percate. En unas islas del sur del Pacífico, vivía un hombre muy, muy, muy apreciado. En estas islas, todo el mundo le quería a este varón, porque era muy generoso, era muy dadivoso, era ayudador, prosperaba, todo en estas islas era increíble. Y esta historia de este hombre en estas islas salió en la revista Selecciones. Es una historia real. En cierta ocasión, un esposo se casó con su esposa. Y como todo matrimonio, querían ser felices para toda la vida, querían que todo marche bien. Y entonces este esposo, en su afán de mejorar a su esposa, de cambiar a su esposa, empezó a presionarla, a pedirle cambia, haz esto más allá, porque quería que sea mejor. Y en vez de ayudarle a su esposa empeoró. Y ese matrimonio, de lo que empezó bien, empezó a irse para abajo. Y en una situación de esta naturaleza, el esposo viajaba mucho y pensando decía, ¿qué hago? Me gustaría cambiar el matrimonio, ¿qué hago? Y encontró la historia de Selecciones de este señor que les cuento de las islas del sur del Pacífico. Este hombre se llamaba Johnny Lingo. Johnny Lingo, como les decía, era muy respetado. Era, aparte de muy respetado, el soltero más codiciado de esas islas. Entonces, toda mujer quería casarse con Johnny Lingo. Pero para casarse en estas islas había una condición. El novio debía llevar una dote al papá de la novia. Y en estas islas la dote consistía en llevarle 6 vacas al papá de la novia. Ahora, llevar 6 vacas significaba pagar el precio más alto, porque decía, yo pago 6 vacas por mi futura esposa, porque mi futura esposa es una mujer increíble, sabia, elegante, educada. ¡Wow! Es una mujer, vale 6 vacas. Imagínense alguien que iba a pedir la mano de su novia y pagaba 1 vaca. ¿Qué pensaría usted? O sea, pagar 1 vaca significaba... Es una mujer que mal educada, con malas costumbres, con malas cosas. Me caso porque... No hay más. Yo digo, pagar 6 vacas, pagar 1 vaca. Ahora, imagínense en una reunión donde están solamente las mujeres casadas. Y usted sabe que en una reunión de mujeres, vea, eso es... No hay secretos. Y en medio de esa reunión de mujeres empiezan a preguntarse, ¿y cuántas vacas pagaron por ti? La mujer que pagaron 6 vacas va a sacar pecho. Yo, por mí pagaron 6 vacas. Y orgullosa, y mi boda fue así, asado y cocinado. La mujer que pagaron 1 vaca, ¿usted cree que quiere hablar? No quiere hablar. Más bien va a querer salir huyendo de esa reunión porque pagaron 1 vaca por mí. Habrá alguien que a lo mejor pagó 1/2 vaca. Yo no sé. Pero esa era la tradición. Ahora, Johnny Lingo, cuando decidió casarse, fue donde su futuro suegro y no pagó 6 vacas, que era el máximo valor. Él pagó 8 vacas. wow, uno dice, Ochoa causa, superó el límite. Pero cuando la historia se divulgó por las islas, todo el mundo le quedaba viendo cuando pasaba Johnny Lingo y se reían a escondidas porque decían, ay, este suegro sí que le dio la cara a Johnny Lingo. Le dio la cara a pagar 8 vacas. ¿Saben por qué se burlaba? Porque la mujer que escogió era una mujer desgarbada, mal vestida, con mal aliento. Caminaba así encorvada, era tímida, era recelosa, era un desastre de mujer, no pagaban ni media vaca por esa mujer. Y él pagó 8 vacas. Y entonces se casó, pasó el tiempo, llegó a las islas un comerciante y escuchó la historia de Johnny Lingo y dijo, yo quiero conocer a Johnny Lingo y quiero conocer esa mujercita de 8 vacas. Para saber qué pasó. Y entonces cuando fue a la casa de Johnny Lingo, golpeó la puerta, le abrió la mujer que estaba en esa casa, y la mujer que salió era una mujer muy educada, muy elegante, bien vestida, de buenos modales, segura, muy firme, muy wow, una mujer excelente. Y este viajero decía, ¿y dónde está la mujer? ¿Dónde está la esposa de Johnny Lingo? Dijo, aquí está, delante tuyo. Uno no lo podía creer. Cuando se entrevistó con Johnny Lingo, le dijo, cuéntame, tú pagaste 8 vacas por una mujer que yo no veo que sea la mujer que todos me contaron. Johnny Lingo respondió esto: yo pagué 8 vacas por una mujer. Y como yo pagué 8 vacas por esta mujer, yo tenía que tratarla a esa mujer con el valor de 8 vacas. Es decir, yo creía, aunque no se veía, que era educada, yo la empecé a tratar como una mujer educada. Yo creía que ella ya tenía un modal de buenos modales, yo la empecé a tratar como una mujer de buenos modales. Yo creía que era una mujer segura, firme y con buenas cualidades, yo la empecé a tratar como una mujer que vale 8 vacas. Y cuando yo la empecé a tratar como una mujer que vale 8 vacas, ella empezó a creer que valía 8 vacas, y al empezar a creer que tenía ese valor, empezó a cambiar ella misma, empezó a notar que tenía seguridad, empezó a decir, sí, yo valgo 8 vacas, y el resultado es el que ahora tú ves aquí. Una mujer totalmente diferente, una mujer de 1 a 10, 10. Valía 1 en un inicio, ahora vale 10. El hombre de esta historia, que les cuento que tenía dificultades, que viajaba y leyó la revista Selecciones de esta historia, dijo, aquí está mi solución. Llamó a una florería y le mandó un ramo de flores a la esposa, porque tenían problemas, y le puso en la tarjetita una dedicatoria. Decía así, de Jimmy para Jessica. Se ríen, es verdad. De Jimmy para Jessica, tú vales 8 vacas. Mujeres, ¿qué harían ustedes si reciben un ramo de flores con una tarjeta así, tú vales 8 vacas? Y llega el esposo. Le darían con las flores, ¿no es cierto? O sea, ganas no les va a faltar. Pero cuando llegó el esposo le dijo, mi amada, espérate, antes de que me des con las flores, yo quiero pedirte algo, quiero que leas una historia. Le dio la revista Selecciones, le hizo leer la historia de Johnny Lingo, y cuando terminó de leer, el esposo le dijo, yo quiero hacer un compromiso contigo, yo de hoy en adelante quiero tratarte como una mujer que tiene el valor de 8 vacas, porque para mí eso eres tú. Miren, yo tengo la esposa que tengo porque yo le doy el valor de 8 vacas. Por eso la mujer que usted tiene es lo que usted ha formado. Usted quiere una mujer que valga 10, debe tratarla como una mujer que vale 10. Usted quiere tener una mujer espiritual, usted tiene que ser espiritual y tratarle como una mujer espiritual. Usted quiere tener una mujer que realmente anhela vivir con esa mujer, anhela estar cerca de esa mujer. Usted debe tratarla así, como una mujer valiosa. Por eso la mujer no es menos. Por eso la mujer no fue creada para ser pisoteada. La mujer no fue creada para ser la sirvienta nuestra. La mujer fue creada para estar a la par. Fue creada como mi ayuda idónea y como tal yo debo tratarla porque quiero tener una esposa que no se quiera ir de mi lado y todo está en mis manos. Hombres, el liderazgo no se demuestra en dar órdenes. Se demuestra en darle a la mujer el valor que tiene, el valor que Dios le ha dado y con el cual Dios le ha creado. Un valor muy alto y todo depende de uno. Yo quiero tener una mujer 10. Y así debo tratar a mi esposa, como una mujer 10. Esposas, ¿usted quiere tener un varón 10? Debe tratar a su esposo como un varón 10. Por lo tanto, está en sus manos definir qué matrimonio quiere tener. ¿Quiere tener un matrimonio 5? Lo va a tener. ¿Quiere tener un matrimonio 1? Lo va a tener. ¿Quiere tener un matrimonio 8? Lo va a tener. ¿Quiere tener un matrimonio 10? Lo va a tener. Cualquiera sea el grado en el cual yo ponga mi matrimonio, el trabajo que yo estoy haciendo en mi matrimonio va a reflejar mi puntuación. Por eso, para terminar este seminario, la gran pregunta: ¿de qué valor quiere tener su matrimonio? En una escala de 1 a 10, ¿de qué valor quiere tener? No lo diga en voz alta, es en su corazón. Ese valor es el que usted va a definir para trabajar y esforzarse para que su matrimonio cambie. Y por eso le hago recuerdo los principios del inicio. Quien debe cambiar soy yo. Yo debo cambiar. A quien no debo cambiar es a mi cónyuge. No debo intentar cambiar a mi cónyuge, me va a ir mal. Lo que sí puedo cambiar es mi forma de pensar. Cuando cambio mi forma de pensar, cambio mi manera de actuar. Y al cambiar mi manera de actuar, va a cambiar mi matrimonio. Y allí voy a elevar el nivel y el puntaje de mi matrimonio. Cierre sus ojos. Y en su corazón diga: Señor, yo he calificado mi matrimonio con esta puntuación. He calificado a mi cónyuge con esta puntuación. Y ahora me doy cuenta que esa puntuación que yo he dado a mi matrimonio, a mi cónyuge, resulta que es la puntuación que me merezco yo mismo. Yo quiero pedirte, Señor, que me perdones si la puntuación que he dado es muy baja. Y ahora me doy cuenta que he sido yo, como hombre, Señor, el responsable de que mi matrimonio no esté en el nivel que tú quieres que esté. Yo he sido la culpable como mujer, Señor, de que mi matrimonio no está en el nivel que tú has diseñado para que esté. Pero en esta noche quisiéramos pedirte que nos perdones y nos des una nueva oportunidad, una nueva ocasión para empezar a practicar lo que hemos aprendido. No quiero ser solamente un oidor de tu palabra, quiero ser un hacedor de tu palabra.